El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bienvenido al bar. Estábamos charlando acá con Néstor. Nos contaba de la visita de Laura Richardson. Vos sabés que ayer alguien me dijo que a Néstor lo escucha y aprende. Que, mira vos. Sí, tiene un fanático. Que para mí en realidad dice lo que a muchas personas les pasa a nosotros mismos. Lo escuchamos a Néstor y aprendemos. Uh-huh. De todo lo que nos cuenta. Te escribió mi primo José. No, Luis Arranz, le mando un gran abrazo a Luis, que ayer estuve un ratito con él, con Fer Borroni, estuvimos también haciendo cafecito político, un rato, a la noche. Bueno, yo también lo estuve escuchando a Néstor. Un crack. Ahora, es un crack, efectivamente. Gracias, si todo lo que me amarga la vida, hasta que ya venimos de la generala Richardson. Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Es un poco amargante, pero el comentario político internacional es muy bueno, sí, muy claro. Se te entrecorta un poco, te escuchamos bien, se te entrecorta un poco. Vos sabrás si donde estás tenés algún lugarcito, algún rincón me voy a mover. Dale. Ahí estamos mejor. Bueno. La primera pregunta sería entonces, Juan Carlos, ¿con qué la invitaría a Laura Richardson? Muy buena pregunta. ¿Qué le ofrecerías en el bar si ella entrara ahora? No sabía ahora que eras un creativo de sobrepique. Dios me libre, no la invitaría con nada. Vos viste la pinta de mala que tiene. No para. Me digas que te puede mover un pelo. No, pero para discutir política. Para discutir política. En política, no. En política no la invito a nada. Solo la podría invitar a compartir la cicuta, que se la tome ella. Yo no. Che, ¿no le convidás ni repelente? Repelente, está escaso y caro. No, sí. No. Pero pará, te pregunto en serio, ¿tenés la posibilidad de una charla política mano a mano con la jefa del Comando Sur? ¿No te sentás y a ver, vamos a discutir? ¿No? Sí, puede ser interesante, sí. Y sí, ¿cómo estoy no? Estoy obligado, tengo una circunstancia que para mí es impensable e inimaginable. Sí. Pero bueno, en la política todo puede ser, efectivamente. Bueno, ¿y qué te pones en el vaso? ¿Qué me pongo yo en el vaso? En esa circunstancia. Estoy pensando qué sería lo más adecuado, ¿no? Ellos son tomadores de whisky. Yo puedo acompañar un whisky. Lo más probable es que le interese un whisky a ellos, un brandy. Y yo podría acompañarlo porque no es de mi preferencia. Pero bueno, para... Está bien, voy de visitante, voy a tu cancha. Por eso, para compartir con lo que les interesa a ellos. Si no, le ofrecería un buen vino argentino, si quiero quedar bien. Sí. Un buen vino argentino. ¿Querés quedar bien con eso? Porque después que te escucha hablar, no sé si vas a quedar después que bien. Me escucha hablar, no sé de qué me disfrazo. Decíamos Néstor en el arranque del programa... Juan Carlos, en el arranque del programa... que cada una de las fechas que significan tanto para nuestra identidad, para nuestra soberanía, para el sentido histórico de lo que somos, argentinos, argentinas, y la enorme cantidad de personas que habitan nuestro suelo, va a ser un año muy especial, porque en cada una de esas esquinas se va a poner en juego va a haber una disputa de sentido muy fuerte, como hoy Milei, que habló de reconciliación, que eligió el 2 de abril para poner arriba de la mesa la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Sí, ellos no abandonan en medio de su aquelarre ideológico reaccionario, no abandonan la noción de disputa cultural, ¿no? Eso no debiera subestimarse. Vos fijate que nosotros ya vivimos, quizá nos olvidamos, las relaciones carnales, ¿no? Aquella cosa monstruosa de Guido Di Tella y Jiménez, que la propia expresión relaciones carnales, un simbolismo terrible. Bueno, esta gente reproduce aquel evento, pero yo creo que todavía más carnal, todavía más desembozado, más abierto, la voluntad colonial, la voluntad de cipayismo, ¿no? Porque vos fijate que toda esta toda esta conducta de agresión violenta a los presidentes de todos los países, de los países progresistas del continente, no ocurría en aquel entonces, ¿no? O sea que acá hay una actitud, yo diría, orgánica, ideológica, de jugar un papel de ariete, de vanguardia en el continente, bien de cipallo de las políticas de la de Laura Richards, ¿no es cierto? De los halcones norteamericanos, ya sean de un partido o del otro, porque allá está lleno de halcones. No sé quién son las palomas. Así que efectivamente, y lo de hoy es más doloroso, ¿no? Porque cada vez que nos enfrentamos al 2 de abril, se reviven todas esas imágenes dramáticas, más que nada los que lo vivimos, de una dictadura nazi, fascista, genocida, lanzándose a una aventura que llevó a los muchachos a morir, que los abandonó, que los torturó, y que para colmo cabalgó sobre un sentimiento legítimo que todo el pueblo, porque lo abrevamos desde la niñez, desde la propia escuela primaria, que es el amor a las Islas Malvinas, el sentimiento de que son nuestras, y aquella dictadura cabalgó sobre ese sentimiento. Y bueno, y se generó toda esa situación, ¿cómo diría?, de confusión ideológica entre un sentimiento legítimo y el aventurerismo de una dictadura, que sí, que no tenía en realidad ninguna vocación nacional, sino lo que tenía era una aventura por tratar de salvar el pellejo del régimen. En fin, así que todo eso se viene en las imágenes del crucero hundiéndose, así que estaría con poner, francamente yo lo vivo como un elemento. Se te entrecorta la charla en este tramo, Juan Carlos. Sí, yo lo vivo, entre otras cosas, con un componente de tristeza, porque no se puede decir, como en un enunciado, bueno, murieron 649.000 jóvenes, 649 jóvenes sin pensar en que, bueno, perdieron su vida ahí de verdad, ¿no? O sea, un número fenomenal. Y es impresionante los 450 suicidados después. Claro. Lo cual demuestra, no sé, el horror que deben haber pasado esos muchachos en esas circunstancias. Y los que sobrevivieron a las dos instancias, ¿cómo todavía llevan esas marcas? Así es, así es. Por lo tanto, es un acontecimiento, yo diría, muy penoso. No solo, yo te digo, desde el punto de vista humanístico por las muertes, sino por la circunstancia política de una guerra armada por una dictadura, ¿no? Para colmo, además, en el medio del Mundial de Fútbol, ¿no? Que, bueno, es un sentimiento popular enorme. Por lo tanto, bueno, los que vivimos todo ese momento, inevitablemente uno tiene una sensación dolorosa y encontrada, claro, del fenómeno, ¿no? Juan Carlos, te quiero llevar a otro tema. Te quiero preguntar por el momento de negociación política del gobierno de Milei con gobernadores y con el Congreso. Te doy dos pantallazos más informativos para que vos nos des un poco la lectura. Entiendo yo que Guillermo Francos, el ministro del Interior, está en lo que él cree son las últimas reuniones con distintos sectores de la oposición, que dialoga con el gobierno, que tiene ambición de pactar con el gobierno, que probablemente esté de acuerdo en muchas de las cosas que implica esta versión de la ley bases, ya para tener un acuerdo en ese sentido. Gobernadores están a punto de firmar un petitorio de 10 puntos que hace espejo con el pacto de mayo de Milei, reclamándole más federalismo, menos maltrato y el tema fiscal. El gobierno está queriendo juntar consensos para reinstalar el impuesto a las ganancias. No se sabe muy bien cómo anda la negociación. El gobierno, insisto, deja correr la idea de que está a punto de cerrar algún grado de consenso. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en el Congreso? ¿Qué estás viendo con los gobernadores? Que hoy tenía una reunión los gobernadores del sur de la Patagonia. A la noche, a las 8:30 de la noche. Cerca de las 8:30 de la noche, en el marco del aniversario de Malvinas, donde también van a dar un testimonio y evidentemente es una demostración de fuerza. ¿Qué está viendo ahí? ¿En qué momento está ese tironeo? Sí, yo creo que está bien como vos lo presentás, ¿no? Estamos en un nuevo momento. El gobierno se comió dos derrotas muy, pero muy grandes, ¿no? Que no hay que olvidar, es lo primero que hay que decir. El Parlamento le infligió, con todas sus carencias, sus limitaciones, le infligió dos derrotas muy poderosas que le impiden llevar a cabo en plenitud sus políticas. No es solamente simbólica la derrota, sino que le genera un obstáculo para la aplicación de sus políticas. En el caso de ley base, sí, en el caso del decreto no. El decreto está vigente. No, el decreto está vigente, efectivamente. Sí, está bien la salvedad, pero la herida de la derrota en el Senado actúa sobre la sociedad y sobre los gobernadores y sobre los políticos y sobre los... O sea, que el golpe parlamentario actúa en la política, no es solamente que perdieron una votación, ¿no? Eso quiero decir, se debilita. Cuando vos tenés un triunfo, te fortaleces, porque se propaga la idea de que avanzás y de triunfo, y lo contrario genera lo inverso. Ahora, para ir directo a tu pregunta, que, bueno, es muy interesante. Yo también vengo siguiendo el tema para tratar de encontrar una suerte de diagnóstico de esta coyuntura, ¿no? Ellos se bajan en esta ley, ya no tiene nada que ver con la anterior, por lo que se dice. Es una ley mucho más modesta, aquella era descabellada, esta no sabemos bien qué es, pero no creo que se bajen de lo esencial, porque no forma parte de las características de este presidente y de este gobierno. Yo no creo que puedan llevar adelante la liquidación de la ley de impuesto a las ganancias con un piso de 1.200.000, porque eso no creo que sea votable. No creo que sea votable. Primera cuestión, por o la sea, presión. Quienes lo voten, que no sean del oficialismo, tendrán que cargar con el regreso a su pago y así es. Okay. No, incluso los del PRO, que todos los legisladores que voten eso van a tener una dificultad, porque la gente, de toda esa clase media que tiene un mejor ingreso, va a tener que devolver plata o va a tener que le van a rebajar el sueldo. Es una cosa muy tangible, ¿no? Muy bien, ese es el punto. Ellos lo que más les interesa es lo que vos dijiste, el paquete fiscal. No está claro hasta dónde, no está claro qué es lo que están concediendo y qué es lo que se van a mantener. Francamente, es difícil. Yo lo que no creo, no podemos dejar de asumir, que tiene una herramienta poderosa, que es el látigo fiscal, y sí, que esa herramienta, para los que no tienen una posición, yo diría, política, principista muy firme, puede actuar sobre una cantidad, sobre alguno de los gobernadores. Ayer, ¿no? Carlos Raimundi dejó una frase de aquellas. Habló de ese tipo de gobernadores que quizá no tienen alguna vocación política muy firme. Podrían decir, dame un puente, te entrego la nación. Está buena. Bueno, sí, está buena. Sí, yo compartí mis años de diputado en la banca, sentado al lado de Carlito. Tenés sí, razón, sí. Claro. Sí, efectivamente, sí. Así que lo conozco bien, es un muy buen político y bastante brillante en algunas cosas. Buena definición, digo, sí. Porque de eso creo... no comprometido, es decir, más pensando en su propia carrera política, más comprometido con lo que pueda llevar a la provincia y mostrar como gestión exitosa que lo que pueda significar ese voto para el destino nacional, digamos, ¿no? Sí, ahora... Lo que está planteado como contradicción y nos genera una situación por ahora indefinida es esto que acabamos de decir, que hay gobernadores potables permeables a la presión del látigo fiscal y que tampoco tienen una posición ideológica tan lejana en algunos puntos de la ley, sí, o de la ley esta base, ómnibus, por lo tanto eso está. Pero por el otro lado, en los hechos, el gobierno sigue con todas sus políticas de afectación a las provincias. Lo último fue el tema de las cajas jubilatorias, de las cajas jubilatorias provinciales, que después el ministro intentó explicar que no es tan así, que es un poco distinto, pero le encajó eso. La otra escamesa de estos días, que reclama a las provincias y a las cooperativas eléctricas viejas deudas, le aumenta la tarifa y les plantea la inminencia de medidas punitivas de carácter, me refiero a embargos y qué sé yo, que afectarían la vida de esas cooperativas, ingresos de las provincias, y ni que hablar la situación de prestación del servicio a los usuarios de esas provincias, porque de Norte y de Sur funcionan acá, pero después en las provincias hay sistemas autónomos, y todos, o prácticamente todos, tienen grandes deudas con CAMMESA, que el gobierno anterior tenía una actitud colaborativa frente a las deudas. ¿Qué quiero significar? Que no se detiene el gobierno. Ahora aumenta de vuelta todas las tarifas del servicio eléctrico, de la luz, amenaza con tarifas de internet y comunicaciones. Por lo tanto, hay una discordancia entre esa necesidad que va contra su voluntad de negociar razonablemente o con alguna responsabilidad, terminar con el lenguaje de que el Parlamento es una cueva de rata y que los va a mear a los gobernadores. No, en eso te llamó un poco a silencio, un poco a silencio, no mucho, porque el otro día reiteró que su peor error fue confiar en los gobernadores. Así es. Entonces ya no está tan violento, porque lo deben tener contenido. Entonces lo que quiero significar es que es muy difícil responder taxativamente a esa pregunta tan crucial de coyuntura que vos hacés, ¿no? Porque en estos días, en los próximos días, está esa pregunta es determinante, ¿no es cierto? Pero porque ellos no se detienen, porque está en su naturaleza y en su ideología. No olvidar que el ministro de Economía no se detiene ante nada, porque es un hombre del mundo financiero que no le importa un carajo nada. Y después, bueno, ahí conviven otros sectores. Y no se puede dejar de decir, en señalarlo siempre porque forma parte de mis visiones, que recibe cada vez más apoyo del establishment, ¿no? De la UIA, de la ANCHAN, de AEA, o sea que están lanzados a esta aventura, porque no es otra que una aventura política de este tipo, ¿no? Eso puede estar jugando también en las sombras a favor, ¿no? Porque esos tipos no es que sacan una declaración de vez en cuando de apoyo, sino que hacen un lobby feroz en todos los planos, con los diputados, con los senadores, con los gobernadores. Así que, bueno, así de complejo está esto, pero no se puede, yo diría, definir el resultado. En el medio todos dicen que crece la sensación en el movimiento obrero de que hay que convocar un paro porque la protesta, porque no se soporta. Bueno, que haya ahí además visiones y contradicciones, es de toda lógica, pero bueno, la situación está tensa, efectivamente. Juan Carlos, gracias. Ya está gestionando el vino tinto con Laura Richardson, Néstor Restivo. Te avisa cuando esté en la agenda. Bueno, que me avise cuando viene, así lo podemos invitar a Restivo a que venga y le hable de China. Ah, bueno. Yo recuerdo que hace dos años la recibió en su despacho del Senado Cristina. Exactamente. ¿Recuerdan de esa foto? Exactamente. Sí, ¿qué me querés decir con eso? No, que podemos recibirla, Juan Carlos. Después vemos de qué hablamos, qué le decimos. Claro, porque es un poco lo que configuraba al inicio Pablo. Si sos funcionario público, sos diputado, sos presidenta, ¿no? Tenés que atender a los que te gustan y los que no te gustan. Así que es como ir al foro de ideas, ¿no? Es ver qué decís más que si vas o no. Sí, así es, bueno. Así es, efectivamente. Juan Carlos, un abrazo, muchachos. Chao, pasará. Juan Carlos Junio.